Era una delicia el ver cómo pasaba su día, a tiempos. Si era un orgullo ver jinetear un paisano, cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se volease, no había uno que no parase con el cabestro en la mano. Y mientras domaban unos, otros al campo salían, y la hacienda recogían, las manadas repuntaban, y así sin sentir pasaban entretenidos el día. Recuerdo, qué maravilla, cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo, pero al presente barajo, ni se la ve de aporreada. Cuando llegaba a las yerras, cosa que daba calor, tanto gaucho pialador y tironeador sin yel. A tiempo, pero si en él se ha visto tanto primor. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera y que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Sosegao vivía en mi rancho, como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda al desgraciado lamentar el bien perdido. Mi gala en las pulperías era cuando había más gente, ponerme medio caliente, pues cuando punteado me encuentro, me salen coplas de adentro, como agua de la vertiente. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz, se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Formaron un contingente con los que del baile arriaron. Con otros no mezclaron que habían agarrado también. Las cosas que aquí se ven, ni los diablos la pensaron. Al mandarnos nos hicieron más promesas que a un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces: muchacho, a los 6 meses lo van a ir a revelar. Así, en mi moro escarceando, enderecé a la frontera. Ah, parcero, si usted viera lo que se llama cantón. Mi envidia tengo al ratón en aquella ratonera. ¿Y qué indios ni qué servicio? Si allí no había ni cuartel. Nos mandaba el coronel a trabajar en su chacra y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más, es porque no habían hallado. Allí sí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie le pida perdones al indio, pues donde entra, roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. Así, en mi moro escarceando, enderecé a la frontera. ya andaba desesperado aguardando una ocasión que los indios un malón nos dieran y entre el estrago hacérmele cimarrón y volverme pa' mi pago. Vamos entrando recién a la parte más sentida, aunque es todita mi vida, de males una cadena. A cada alma dolorida le gusta cantar sus penas. En medio de mi ignorancia conozco que nada valgo. Soy la liebre o soy el galgo, según los tiempos andan. Pero también los que mandan debieran cuidarnos algo. Volví al cabo de 3 años de tanto sufrir al ñudo, desertor, pobre, desnudo, a procurar suerte nueva. Y lo mismo que el peludo enderecé pa' mi cueva. No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era pa' enlutar el corazón, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. Los pobrecitos muchachos, entre tantas aflicciones, se conchavaron de piones, mas que iban a trabajar si eran como los pichones sin acabar de emplumar. Y la pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió. Me dicen que se voló con no sé qué gavilán, sin duda en busca del pan que no podía darle yo. Supe una vez por desgracia que había un baile por allí, y medio desesperado a ver la milonga fui. Como nunca en la ocasión, por pelear me dio la tranca y la emprendí con un negro que trujo una negra en anca. El negro me atropelló como a quererme comer. Me hizo 2 tiros seguidos y los 2 los barajé. Chereando lo pasaba y a las casas no venía. Solía arrimarme de día, más lo mismo que el carancho, siempre estaba sobre el rancho espiando a la policía. Punto ni rumbo fijo en aquella inmensidad, entre tanta oscuridad anda el gaucho como un duende, así jamás lo sorprende dormido la autoridad. Me encontraba, como digo, en aquella soledad, entre tanta oscuridad echando al viento mis quejas, cuando el grito del Chajá me hizo parar las orejas. Me refalé las espuelas para no pelear con Grillo. Me arremangué el calzoncillo y me ajusté bien la faja. Y en una mata de paja probé el filo de mi cuchillo. No me vengan con relación de disjunto. Esos son otros asuntos. Vean si me pueden llevar. Yo no me voy a entregar aunque vengan todos juntos. Pero no aguardaron más y se apiaron en montón. Como a perros y marrón me rodearon entre tanto. Yo me encomendé a los santos y eché mano a mi facón. Tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo: Cruz no consiente que se cometa el delito de matar así a un valiente. Amigazo, para sufrir han nacido los varones. Estas son las ocasiones de mostrarse un hombre fuerte, hasta que venga la muerte y lo agarre a coscorrones. Ya conoce pues quién soy. Tenga confianza conmigo. Cruz le dio mano de amigo y no lo ha de abandonar. Juntos podemos buscar para los dos un mismo abrigo. Andaremos de matrero si es preciso para salvar. Nunca nos ha de faltar ni un pingo para juir, ni un pajalan de dormir, ni un matambre que ensartar. Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera. Hago mi nido donde quiera y de lo que encuentro como. Me echo tierra sobre el lomo y me apeo en cualquier tranquera. Pucha, si usted los oyera, como yo en una ocasión tuita la conversación que con otro tuvo el juez, le aseguro que esa vez se me achicó el corazón. Hablaban de hacerse rico con campos en la frontera, de sacarla más afuera donde había campos baldidos y llevar de los partidos gente que la defendiera. Y se hacen los que no aciertan a dar con la coyuntura, mientras el gaucho lo apura con rigor la autoridad. Ellos a la enfermedad le están errando la cura. Ya veo que somos los dos astillas del mismo palo. Yo paso por gaucho malo y usted anda del mismo modo. Yo, para acabarlo todo, a los indios me resbalo. Yo sé que allá los caciques amparan a los cristianos y hasta los tratan de hermanos cuando se van por su gusto. Hay que andar pasando susto, alcemos el poncho y vamos. Y ya que a fuerza de golpe la suerte nos dejó a flu, puede que allá veamos luz y se acaben nuestras penas. Todas las tierras son buenas. Vámonos, amigo Cruz. Cruz y fierro de una estancia, una tropilla se arriaron, por delante se la echaron. Como criollos entendidos y pronto sin ser sentidos por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a fierro dos lagrimones le rodaron por la cara. Y ya con estas noticias mi relación acabé, por ser ciertas las conté todas las desgracias dichas. Es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó. Y aquí me despido yo, que relatado a mi modo, males que conocen todos, pero que naides canto. Atención, pido al silencio, y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarle que a mi historia le faltaba lo mejor. Viene uno como dormido, cuando vuelve del desierto, veré si explicar mi acierto entre gente tan bizarra. Y si al oír la guitarra de mi sueño me despierto, yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando. Pero yo canto opinando, que es mi forma de cantar. Pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar. Ninguno se ha de animar a corregirme la plana. No pinta el que tiene gana, sino el que sabe pintar. Recordarán que con cruz para el desierto tiramos. En la pampa nos entramos cayendo por fin del viaje a unos toldos de salvajes, los primeros que encontramos. Quitaron los caballos a los muy pocos minutos. Estaban irresolutos, quién sabe qué pretendían. Por los ojos no metían las lanzas aquellos brutos. El indio pasa la vida robando o echado de panza. La única ley es la lanza que se ha de someter. Lo que le falta en saber lo suple con desconfianza. Fuera cosa de engarzarlo un indio caritativo. Es duro con el cautivo, le dan un trato horroroso. Es astuto y receloso, es audaz y vengativo. No pude tener con Cruz ninguna conversación. No nos daban ocasión, nos trataban como ajeno. Como 2 años lo menos duró esta separación. semejante ejercicio se hace diestro el cazador. Cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador. Antes de aclarar el día empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir, y en alguna madrugada, sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Concluyo esta relación. Ya no puedo continuar. Permítanme descansar, están mis hijos presentes y yo ansioso porque cuenten lo que tengan que contar. Y mientras que tomo un trago para refrescar el garguero, y mientras tiembla el muchacho y prepara su instrumento, les contaré de qué modo tuvo lugar el encuentro. No porque lleve mi sangre, eso fuera lo de menos, sino porque desde chicos han vivido padeciendo. Los dos son aficionados, les gusta jugar con fuego. Vamos a verlos correr. Son cojos, hijos de Rengo. Lo que les voy a decir, ninguno lo ponga en duda. Y aunque la cosa es peluda, haré la resolución. Es ladino el corazón, pero la lengua no ayuda. Me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha. Dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, muy renegado el ladrón, y le llamaban Vizcacha. Viejo lleno de camándulas, con un empaque a los toros, andaba siempre en un moro, metido no sé en qué enriedo, con las patas como loro, de estribar entre los dedos. Andaba rodeado de perros, que eran todo su placer, jamás dejó de tener menos de media docena. Mataba vacas ajenas para darles de comer. Me parece que lo veo con su poncho calamaco, después de echar un buen taco, así principiaba a hablar. Jamás llegué a parar donde veas, perro flaco. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien en lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger. Pues bueno siempre tener palenque ande ir a rascarse. El hombre hasta el más soberbio, con más espinas que un tal, aflueja andando en la mala, y es blando como manteca. Hasta la hacienda baguala cae al jahuel con la seca. No andes cambiando de cueva, hace las que hace el ratón. Conservate en el rincón en que empezó tu existencia. Vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición. No te debes afligir aunque el mundo se desplome. Lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, es la memoria del burro que no se olvida donde come. El zorro que ya es corrido desde lejos la olfatea. No se apure quien desea hacer lo que le aproveche. La vaca que más rumea es la que da mejor leche. A nadie tengas envidia, es muy triste el envidiar. Cuando veas a otros ganar a estorbarlo, no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Si buscas vivir tranquilo, dedícate a solteriar. Mas si te querés casar, con esta advertencia sea. Es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Nunca, por más que se atajen, se librarán del cimbrón. Al que nace barrigón, es al mundo que lo fajen. Martín Fierro y los muchachos, evitando la contienda, montaron y, paso a paso, como el que miedo lo lleva, a la costa de un arroyo llegaron a echar pie a tierra. Se ensillaron los pingos y se sentaron en rueda, refiriéndose entre sí infinitas menudencias, porque tiene muchos cuentos y muchos hijos la ausencia. Y antes de desparramarse para empezar vida nueva, en aquella soledad, Martín Fierro, con prudencia, a sus hijos y al de Cruz, les habló de esta manera. Padre que da consejo, más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todo y entra en la del haragán. Los hermanos sean unidos, pues esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran desde afuera. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Procuren, si son cantores, el cantar con sentimiento. No tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar, y acostúmbrese a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades. Es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho, porque nadie toma a pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derecho. Y han de concluir algún día estos enriedos malditos. La obra no la facilito porque aumentan el fandango, los que están como el chimango sobre el cuero y dando grito. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar. Pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo, que el fuego pa' calentar debe ir siempre por abajo. Pues son mis dichas de dicha, la de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia, me tendrán en su memoria para siempre, mis paisanos. Mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todo. I'm not going to be so hard for you.